Carlos, ¿cómo te va, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Saludo a toda la audiencia. Ya había perdido la costumbre de estar Sí. ante los micrófonos. Y claro, luego he estado en otra radio colega en muchos años, allá por los años 80, 90. Sí. Realmente es una pasión la radio, ¿no? ¿Te gusta? Me encanta, sí, obviamente, Qué sí. bueno, Cada qué vez que bueno. tengo oportunidad lo he hecho. Más bien. Muy bien, Osvaldo, para... Bueno, un poco hay mucha gente nueva en Capilla, hay mucha gente que no te conoce todavía. Vos sos nativo de Capilla del Monte. Soy nativo de Capilla del Monte, pero creo Y que este es un tema que me gustaría en algún momento que lo explayáramos, sí, lo de esa. porque es como cansador, es como Sí, es que, hartante, eso creo sí. que sí, no estamos en Europa con este tema de la No, yo migración, para. nada, pero acá parece que Parece que sí, somos todos sí. argentinos en definitiva. Escúchame, yo lo decía recién cuando estaba hablando con Pancho Gramajo y Fabricio Díaz, le decía, pero escúchame, yo ayer anoche estaba con una señora, que me presentan una señora, y me dice, yo soy, no sé, ponele, qué sé Juanita yo, Pérez. Juanita Pérez, y soy nativa de Capilla, ¿eh? ¿Cómo? Digo, pero, y yo le pregunto, pero ¿por qué me haces esa observación? Que a mí no me importa si Osvaldo Oroz he nacido en Salta, en Tierra del Fuego, en Capilla o en Buenos Aires, es un argentino como yo. Nada más. Ha pasado muchas oportunidades, incluso yo realmente me enojaba hace algunos años, ya hoy no, ya uno lo toma de otra manera, no se enoja. Cuando hablaban de los paracaidistas. Claro. Y hablan de paracaidistas y algunos, uno le miraba para atrás y tenían 3, 4 años. ¿De qué paracaidista me hablas? ¿Del tuyo o del otro? Claro. Claro, porque si uno hace un, si se pudiese hacer un raconto o un estudio integral del origen poblacional de los argentinos, de todos los argentinos, vamos a ver que somos segunda o tercera generación de inmigrantes. Sí. Entonces, Sí, nativos, digamos, ya sabemos lo que pasó con toda la gente autóctona, por sí. decirlo, y los nativos. Pero bueno, esta Bien. es la realidad, también es otra grieta que se abre en nuestra sociedad Yo creo que vos capillense. sabés, Osvaldo, que la grieta entre los argentinos existe de la época de Rivadavia. Indudablemente, y de antes también, Y ¿eh? antes también, sí. Y Osvaldo, bueno, ahí estamos recordando un poco, te fuiste acá a Córdoba, estuviste viviendo en Córdoba y trabajando en Córdoba. En el año 95, 12 de diciembre del 95, cuando termina y culmina el mandato de Diego Sés, del cual siento un tremendo orgullo de haber sido parte de ese equipo, 2 años como secretario de Economía y 2 años previos como presidente del Tribunal de Cuentas. Sí. Podría hablar muchísimo de ese No, es para hacer gobierno. No, un no, ya sé, pero pantallazo. digo, yo siempre manifiesto así cuando charlo con amigos que yo llegué al Tribunal de Cuentas y me encontré con un librito de esos de acta de los chiquitos, con Sí, unas un actas cuaderno de gloria, que ahora está de moda. cuaderno de gloria, Sí. con 10 renglones escritos, se reunió, trataron órdenes diversas de pago, pum, chau, a casa. Sí. ¿Perdón? Eso no es un manejo de un Tribunal de Cuentas. ¿Qué? Funcionaba en el despacho. Hicimos hacer una oficina de que 2 años, la dotamos de documentación, hasta una computadora que era nuevo, era novedoso, año Claro. 91. Sí. Y logramos hacer poner, bueno, yo creo que esto es lo que va a haber que hacer en Capilla del Monte, volverla a poner en funcionamiento. Actualizar, modernizar, decir. ¿Y eso qué pasa? ¿El radicalismo no te lo permitía? ¿Por qué te fuiste del radicalismo? Gran pregunta y que no voy a evadir y voy a preguntar. Ya he escuchado por allí términos de traidor, etcétera, etcétera. Estos típicos, digamos, típicas palabras Etiqueta, para tratar de denostar al otro. sí. Yo creo que un gobierno debe ser un gobierno muy abierto al diálogo, pero fundamentalmente debe aprender a escuchar. Sí. De eso se trata la política, de aprender a escuchar al otro. Porque yo puedo creer tener parte de la verdad, pero indudablemente el otro también tiene una verdad y que merece ser escuchada. Además, si me permitiste, agrego un renglón que es reconocer la existencia del otro. Bien. A mí en algún momento me dijeron, no sabes la pelea que hubo que hacer para que te aceptaran en el comité. Me aceptaran en el comité. Sí. Digo, o sea, a ver, soy afiliado. Es como que venga Capilla y me digan, y vamos a ver si te aceptamos. Si te damos la residencia. Si te damos la residencia. Sí. Soy de Capilla, nací en Capilla, llevo el alma en Capilla. Yeah. Por eso digo, yo la elegí por segunda vez. Uh-huh. Quizás también podrían decir, soy un paracaidista, porque estuve 20 años fuera. ¿Por qué me fui? Yo era empleado del Banco de la Provincia de Córdoba para asumir una función en primer momento como presidente del Tribunal de Cuentas. Para mí requería mucho tiempo. No podía seguir en el banco y en el municipio. Además, habían empezado a pagar la dieta, que no era superior a mi sueldo del banco, pero no podía estar cobrando dos sueldos y pidiendo una o dos horas determinados días para poder ir a sesionar al Tribunal de Cuentas y hacer los controles. Sí. Yo quería estar de lunes a viernes en la municipalidad, en el despacho del Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Porque es la única forma de controlar, es la única forma de que el Ejecutivo se sienta protegido, de que cumplimentado con los requisitos que le obliga la ley por cada uno de los gastos. ¿Y qué es lo que te impulsa, Osvaldo, para alejarte del radicalismo o irte del partido oficial radical? Uno, sentirse sumado. Esto ocurrió en el mes de mayo del año pasado, en la oportunidad de la conformación de los núcleos internos para una lista de unidad de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Algo que no sucedió. Yo creo que esa entrevista la hiciste vos pocos días después de ese acuerdo. Ese acuerdo no era con distintos sectores del partido. Ese acuerdo era únicamente de Morena, que es el núcleo que responde al doctor Mario Raúl Negri. Ajá. Íntegramente, porque si vos lo haces en un formulario etiquetado como Morena, con membrete de Morena, es Morena. Claro. No es la UCR, hizo un acuerdo con distintos sectores. Si hubiera sido así, me hubieran llamado. Nunca nos llamaron. En el mes de mayo yo había manifestado mi intención de presentarme para esta elección, de presentarme a intendente, lo iba a hacer por dentro, pero luego se fueron sucediendo demasiadas cuestiones, el comité se lo cerró con faja de clausura, cadena, no hubo más reuniones. Por esto que se confunde, que es algo que si uno recuerda a Balbín, te vas a dar con que Balbín planteaba que el justicialismo tenía una tremenda confusión entre gobierno y partido. Fue algo que siempre criticó. Sí. Y aquí en Capilla del Monte estaba pasando eso. Los mismos que están gobernando en distintas funciones son los mismos que están en el partido. Dirigiendo el partido, claro. Entonces no hay ningún control político. El partido no tiene un control político de lo que hace el Ejecutivo, el Consejo, el Tribunal de Cuentas. Y eso generó muchísimos problemas y muchísimas fricciones. Sí. Ahí tenemos que el Tribunal de Cuentas, durante el transcurso del último año, ha elevado más de 200 órdenes rechazadas. Hoy parece ser que está todo bien. Sí. Que nunca ocurrió. Que nunca ocurrió, que eran simplemente formas. Si un artículo dice, debe realizar tal tarea, no es de forma no hacerlo, está incumpliendo con una ley. Pero esto, digamos, es otro análisis distinto. Sí, digo, pero estas son cosas que a mí me fueron llevando a cada vez alejarme más y más. Está bien. Yo estaba abriendo esta mañana programa, de alguna manera editorializando y viendo con beneplácito el, digamos, rebrote de muchos radicales volviendo a los orígenes del radicalismo, ¿no? Yo creo que este triunfo de este apellido difícil que no me sale, de la, La Pampa, a ver si te acordás vos, contra McAllister, que lo fue por paliza el triunfo, sí. Es como que está provocando un reverdecer de la auténtica Unión Cívica Radical, a la cual considero el partido, el primer partido anterior al peronismo, que se ocupó de los problemas sociales del pueblo. Así es, Carlos, así es. Y el que tuvo en su momento, en momento determinado, las leyes más progresistas y que estuvieron mucho más cercanas a los intereses de mejorar la calidad de vida de la población. Y que de pronto hoy se levantan, se miran al espejo y dice, bueno, y ven Cambiemos, y ven el PRO, y dice, yo no soy esto. Es lo que ocurre a mucha gente, la poca ¿Cómo participación. ¿Cómo ves esto, Osvaldo? Con preocupación. ¿Y cómo lo ve tu movimiento, claro? con preocupación. Yo ya hoy, digamos, no puedo hablar mucho más del radicalismo. Solamente desearles que recuperen, ¿no? Salvo que es pedirles y instarlos a que recuperen las banderas. Que recuperen, no las banderas, digamos, el banderín que va animando no, acá para supuesto. Allá. Las banderas históricas del radicalismo, los principios. Algunos usan las palabras de Alfonsín o los recuerdos, los videos, solamente para, a través de eso, generar y decir soy alfonsinista, soy radical. Y ser radical es otra cosa, se lleva en el corazón, se lleva en la visita a una casa de una gente humilde que simplemente te ofrece un mate con la yerba del día anterior, a lo mejor porque no tiene, claro. Pero te lo ofrece de corazón. Ese es el radicalismo, el que está en la calle, no el que está sentado en una confitería. Sí, hay cosas, vos sabés que a mí me leyendo historia del radicalismo, de golpe me quedan grabados, como cuando el radicalismo instala el uso del guardapolvo blanco, aunque parezca una pavada, ¿viste? No lo era. No es una pavada. No, nada que ver. ¿Viste? Era sacarle el estigma de que iba bien vestido, de que tenía mostrar otra ropa, claro, zapatillas, etcétera. Claro. Que esto fue un avance importantísimo también que sucedió en Córdoba con el PAICOR. Claro. Y la creación del PAICOR, que hoy terminó siendo en comida nada más, pero inicialmente eran zapatillas, guardapolvos, útiles y la comida además. Hoy, digamos, el plan, si bien es una política de Estado, porque hace 30 años que se viene a realizar, y no creo que vaya a haber un gobierno que se vaya a animar a tocar más de lo que se lo ha tocado. Mira que se lo tocó, ¿eh? Se lo tocó mucho. ¿Sí? Tenían el guardapolvo los chicos todos los años, no los tuvieron más, los útiles. Era un sobre celeste, me acuerdo, tenía una palomita, el PAICOR, Escuelita Viva, uh-huh. Lo hicieron desaparecer de un día para el otro. Pero también en nuestra localidad pasó otras cosas, ¿eh? Acá nos hicieron desaparecer el hogar de día. Teníamos ¿ya? un hogar de día. Sí. Y desapareció. Sí. Ahora, ¿cuál es la contención? Simplemente la comida al mediodía a los ancianos. Uh-huh. Hay mucha gente sola, mucha gente enferma, mucha gente que a lo mejor podía estar contenida en otro espacio. Claro. Y para eso tengo una propuesta. Osvaldo, hacia eso quería ir, quisiera que... bueno, apelando a tu poder de síntesis, sabes que estoy medio corto de tiempo, me hagas digamos una pintura de cuál es el proyecto de la alianza que estás conduciendo. No es una alianza, es un partido directamente. Es la Unión Vecinal Federal. Perdona. No, por favor, que en estos momentos se presta para que unión, que acuerdo, que tiene un acuerdo interno, pero no son un frente ni una alianza. Es complicado. Yo en primer lugar te quiero decir, Carlos, que hemos integrado una lista buscando algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la honestidad, gente trabajadora de Capilla del Monte, nativos o no, nativos o no. No le preguntamos dónde gente naciste. De Capilla del Monte, no le preguntamos dónde naciste. Ni de qué cuadro es. Sino dónde vivís. Claro. Vivís aquí en Capilla del Monte. ¿Tenés documentos? Leo acá. La elegiste, podés venir y sumarte con nosotros. En esto venimos no trabajando de ahora, venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Tenemos una plataforma que es bastante interesante en cuanto a cantidad de hojas, pero son palabras, en definitiva, sí, que hay que buscar convertirlas en realidades. Está bien. ¿Hay esto alguna... desde el diálogo? Sí. Y desde el respeto, desde el diálogo y el escuchar. Desde el diálogo y del consensuar. Y del respeto, qué palabra que habría que subrayar. Exacto. Permanentemente. Esa, wow. ¿Por qué motivo? Porque todo tiene que tener una base. Yo escucho que acá en este medio, en otros medios, y no ataco porque cada uno sabe cómo encarar una campaña, sabe qué elementos va a usar llegado el gobierno. Yo, por ejemplo, planteo que Capilla del Monte necesariamente... Y esto lo tomo de la idea de un gran intendente de la ciudad de Córdoba, como lo fue Rubén Américo Martí, que creó en Córdoba el plan estratégico para la ciudad. Yo acá hablo del plan estratégico e integral para la ciudad. Que esto abarca diversas disciplinas, abarca diversos aspectos y que tiene muchos ejes. Hoy puedo hacer hincapié en algunos y muy brevemente, porque sabemos que el tiempo, en este caso en radio, es tirano. Dentro de este plan de gobierno yo pretendo que todos los partidos políticos con y sin representación parlamentaria, es decir, que no tengan designados porque no han ganado, sí, un concejal también participe. No hay, tiene que quedar nadie. Todas las instituciones políticas, desde, perdón, instituciones, fuerzas vivas. Intermedias. Intermedias. Todas, todas tienen que estar participando de este plan estratégico integral. ¿Y quiénes más? Los profesionales. Ajá. Porque son los que tienen el concepto y tienen la forma de realizar las cosas. ¿Para qué? Para que esto nos permita, en definitiva, en Capilla del Monte, generar un proyecto de ciudad para los próximos 20, 30, 50 años, donde viene un intendente, realiza una parte de ese proyecto, corta la cintita, lo aplaudimos, sí, se fue ese intendente, viene otro, continúa en la misma línea, hace otro tramo, corta la cintita, como pasó si nos ponemos a ver con, por ejemplo, la ruta, digamos, la autopista que va de Rosario a Buenos Aires, de Córdoba a Buenos Aires. Sí, sí. Se inauguró 500 veces, sí, pero cada gobierno inauguró algo, pero la obra está. Sí. Eso es una política de Estado, sí, que continúa en el tiempo. Es lo que en Capilla del Monte no hay. Yo recuerdo que en el año 94, 95, se realizó esa obra realmente importantísima en Las Gemelas. No la recuperación de Agua de los Palos, perdón, no por hacer la publicidad, pero no, en el camino, sino porque en ese camino había un morrón, una montañita chiquita, sí, donde se dispuso que se podía hacer un viacrucis. Si hoy salen a la calle, no lo van a ver dónde está, pues no lo van a ubicar, porque no está concluido. Mira. Falta una cruz de 14 metros iluminada para saber que ahí está. Entonces, de los otros gobiernos que siguieron de Diego Cés, no hubo una continuidad. No hubo continuidad en nuestro Perilago. El Perilago está igual hace, desde el año 93. ¿93 se inauguró? Yo estaba, no me acuerdo, estaba el Cristina Arañaz. Sí, sí, en el año 93 se inauguró. No me acordaba la fecha. Vayan a ver lo que es, está exactamente igual. Vean las fotos. De antes y después, y van a comparar que creo que está peor que en aquellos momentos. Y sí, el deterioro del tiempo, ¿no? Habiendo abierto camino, como es el camino del Perilago, donde para el rally sí se lo arregla, pero no se pusieron árboles, no hay ningún tipo de infraestructura, no llega a agarrar una niña, niño, este que viene con la seca, que no hay agua en los ríos, y el turista, ¿dónde lo mandamos? Sí. Creo que son dos cosas para tener en cuenta y que tienen que ver con lo turismo. Pero hablaba del tema del plan estratégico. El plan estratégico tiene que abarcar diversas áreas. Todo irá de distintos espacios. Es decir, tenemos todos los profesionales. Tenemos profesionales en ambiente, tenemos profesionales... Sí, en todas las áreas. En todas las áreas. Cada una tendrá su estanco. Uh-huh. Es decir, desarrollarán las políticas para presentarle a quién. A los partidos políticos. Para que ellos vean la viabilidad de establecer un proyecto a largo plazo. Claro. Y finalmente elevado al Ejecutivo, para que el Ejecutivo adopte eso y finalmente podamos cambiar esta historia. Volvamos a tener la pujanza. Sí. Teníamos 5.000, 6.000 habitantes, teníamos clínicas a rolete, la atención médica era excelente. Hoy tenemos todos que ir al hospital, desde el intendente hasta el último salvo, salir a un centro de alta complejidad a Córdoba. Yo me acuerdo cuando vine a vivir acá, hace ya 30 años que vivo acá, ¿no? Y éramos 6.000 habitantes, 5 o 6.000 habitantes, y había 4 clínicas. Me acuerdo. Hoy hasta somos... Hasta una terapia intensiva tuvimos. Bueno, hoy tenemos 18 o 20.000 habitantes, más que casi se sube más de la mitad en época de turística, y todo el mundo tiene que ir al hospital. Exactamente. ¿Qué pasó, Waldo? Y seguramente hubo algunos desacuerdos y algunos problemas de orden económico, digamos, los titulares de esas clínicas. No me refiero puntualmente, pero a que me digas, mira, la de Nagle no está más por tal cosa. Me refiero globalmente, ¿qué le pasó a Capilla del Monte? No le pasó, digamos, no. Lo que le pasó es lo que le pasó al país. Es que no le pasó. Digamos, es que no pasó nada. Eso bien, exacto. En el país, en realidad, no pasó demasiado. Porque hemos tenido distintas cuestiones, ¿no? O sea, inauguración de muchos hospitales que no eran hospitales. O sea, este tipo de situaciones han hecho que se vaya deteriorando la salud a todo nivel, provincial, municipal y nacional también. Hay algunos hospitales que son escuelas, que funcionan correctamente. Yo creo que acá el hospital nuestro, porque hay que referirse más a lo nuestro, sí, sí. Tiene una capacidad enorme. Ha habido cambios sustanciales, pero falta, siempre falta. En salud hace falta invertir mucho dinero. Quizás dejar otras cosas, pero hay que invertir en dinero. Bien, Osvaldo, ¿qué te parece si vamos un poco a la lista y nos hagas un pequeño comentario vamos de los integrantes? Vamos a la lista. Una lista que no se pretendía que estuviera escondida siempre, obviamente. El día de hoy, 18 a 24 horas, hay que presentarlas en la justicia electoral. Ajá. Hemos venido dando los pasos uno a uno para conformar la lista. La lista, bueno, está conformada en primer lugar por mí como candidato intendente y primer concejal. Luego está la concejal, actual concejal, Dina Perla, quien en la práctica quedaría de ganar la elección como la presidenta del Consejo Deliberante. Tenemos gente de toda naturaleza, podría decir yo. Tenemos comerciantes, gente que la lucha día a día, que también le llega la factura de luz y se agarra la cabeza. Sí. Digo, tenemos gente de todo tipo, jubilados, gente con la mínima, gente con la no tan mínima. Hemos buscado tratar de amalgamar gente común. Porque también hay otro problema, Carlos, que tiene que ver con los partidos políticos, y no hago hincapié en uno solo. Los partidos políticos no nos vienen entregando a la población funcionarios preparados, que es una gran deuda que tiene claro. El peronismo, el radicalismo y el resto, digamos, del arco político. Nosotros pretendemos desde la Unión Vecinal Federal empezar a trabajar en eso. Ustedes me dirán, la Unión Vecinal Federal está en Capilla, ¿y dónde más? Tenemos 24 intendentes en la provincia de Córdoba. No es uno ni dos. Es una fuerza que viene creciendo lentamente, pero con mucho trabajo. Bien. Osvaldo, si vos tuvieras que hacer, apelando otra vez a tu capacidad de síntesis para que se comprenda, ¿cuáles serían las medidas por las cuales arrancarías en caso de ser gobierno? En primer lugar, un pacto social que está roto. El pacto social es el pago del contribuyente de sus tasas. Está roto por una situación económica. Está roto porque hay desconfianza de la gente también. Sí. Se suman las dos cosas. Yo creo que ahí hay que hacer una fuerte intervención política en este tema. Y tiene que ver con, si yo quiero y necesito para poder realizar obras mayores ingresos, no puedo ir a la clásica receta, te aumento el 40 y el 50%. Claro. ¿Por qué? Porque los que pagan van a ser cada vez menos. Disminuimos la base sí. De los que aportan. Lo que hay que hacer es ampliar la base de los que aportan. Eso es reduciendo impuestos con alguna reducción importante. Con una reducción, pero no una reducción de impuestos, o sea, de carga, digamos. Vamos a tomar, a nosotros nos agarra diciembre, sí. El presupuesto va a estar tratado, ya, supongo. Va a estar listo, supongo. Sí. En teoría. Sí. En teoría la ley dice que para el que asume el nuevo gobierno ya va a tener el presupuesto tratado y lo va a poder empezar a poner en práctica el primero de enero. Sí. Sabemos que esto no es así, por lo menos lo hemos visto con los últimos presupuestos, ¿no? En noviembre recién conocimos la cuenta general del ejercicio 2017. Claro. Un año casi después, un hecho sí. No para pasarlo así de costadito. Sí. Yo creo que deberá de actual Consejo Deliberante, y una vez definida la elección, empezar a recibir y tratar algún tipo de ordenanzas que le permitan al nuevo gobierno tener acciones, tener un marco de acción. Sí, tener manos libres como para poder llevar adelante. Porque yo digo que si la inflación del 2019, vamos a tratar de ser ecuánimes y suaves, fuera de un 30%, mi propuesta es que las tasas, los servicios, no deben aumentar más de un 15%, es decir, un 50% de lo que le corresponde. Que la carga tributaria del capillense fuese, digamos, un 50% menor que la carga de la nación. De la provincia, en este caso. De la provincia, bueno. Porque vamos a manejar con el IPC Córdoba. Bien. Está ¿dónde bien. Está? Este es el pacto fiscal hacia el vecino. ¿Cuál es el pacto fiscal en la otra parte que le corresponde al municipio? Sí. Cerrar las canillas estas que sale agua, dinero, que botones, se nos van, sí, que se nos van por todos lados, sí, y nadie sabe por dónde ni a dónde. Sí. Entonces, bueno, a esto hay que ponerle fin también, empezar a cerrar canillas. Si gotea, no gotee más. Si esta tiene un chorro grande, hay que cerrarla también. Uh-huh. O sea, gasto superfluo. Porque cuando uno tira manteca al techo, sí, cuando uno quiere buscar la manteca, no hay manteca, más, es aceite. Creo que esto es aplicar la política de lo que uno hace en casa. Sí, sí, sí. Si usted tiene quien le lava la ropa, quien le plancha, quien se la acomoda, un jardinero y uno que le abre la puerta y los recursos son magros, obviamente va a empezar a pensar, a decir, ¿qué dejo de contratar? De todo esto, claro. Necesariamente tengo que sacarme algunas cuestiones. Sí. Pero esto va mucho más allá también, Carlos, voy a decirlo porque... ¿Tenés idea de reducir el personal municipal? ¿Tenés alguna idea de reacomodar al personal? Creo que el personal que está mal ubicado en los lugares donde está, creo que hay personal que ingresó a la administración pública en determinada área y está en cualquier otra, deberían volver a su lugar. No soy persona de que haya perseguido a gente en los 2 años que estuve, pese a lo que dicen 2 empleados municipales que sí que se sintieron. Yo en ese momento, como secretario de Economía y Finanzas y viniendo del Tribunal de Cuentas, donde uno ve el movimiento por detrás, no me hacía falta que tener un perro lazarillo al lado. Claro. ¿Por qué motivo? Porque yo venía con el training y conocía qué es lo que ocurría. Entonces yo, hubo 2 personas que las cambié de lugar. Sí. Que lo hacen todos los gobiernos, ¿eh? No ha pasado con ninguno. Yo recuerdo algún gobierno, Mónica Serrano, la mandaron al cementerio. Claro. Me acuerdo clarito de eso, uno de los datos. Yo creo que en esto hay que ser muy precavido, Carlos. No creo que sea una persecución política, no debe manejarse desde ese punto de vista, debe hacerse de la manera que menos duela. Hay que ver que personas estén en condiciones de retirarse ya, de jubilarse. Pero tampoco porque se jubilen 10, van a entrar 10. 40, claro, claro. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una ciudad. Yo recuerdo que el anterior presupuesto, habiendo hecho un estudio del presupuesto, nos daba 308 empleados. Sí. Hoy tengo información, que no la puedo corroborar, no tengo la documentación a la mano, que habla de cercanos a los 400. Está bien, será por la temporada, será por el Festival Alienígena, sí, será por algún hecho en particular, pero pienso que inmediatamente va a tener que bajar, porque no se van a poder pagar sueldos. La preocupación mía va a ser el tema del pago de sueldos. Lo digo ahora y lo voy a repetir desde el mismo municipio. Sí. El personal debe trabajar, pero debe trabajar y debe cobrar su sueldo. ¿Si lo ves complicado el tema del cobro de sueldos, Osvaldo? Veo complicado que realmente... La situación económica en general del país. Del país, la provincia y el país. Sí. No podemos escapar, no estamos en una isla. No es un globo, claro. Es real. Sí. Hay situación económica difícil en Capilla del Monte, pero yo creo que con algunas medidas de contención del gasto se pueden llegar a resolver de a poco. Sí. Nadie pretenda que del día a la noche esté todo solucionado. No, va a tener su tiempo, va a llevar su tiempo. Y es mucha problemática, es mucho lo que hay que atacar desde el mismo día 13 de diciembre. De diciembre, sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dejaron de hacer y que hay que hacer. hay cosas que ni se les ocurría por la cabeza y hay que hacer. Indudablemente la plataforma es más amplia de todo esto. No, por supuesto, yo, sí, sí. Por ejemplo, tengo vivo cerca del cementerio San Antonio y cada vez que paso por esa cuadra Figueroa Alcorta veo ese monumento a la corrupción, al robo, que es el SIC. Sí. Y así que yo tengo dos pensamientos que son, digamos, casi en conjunto, que eso no podemos dejarlo abandonado. Que se convierta en un... Claro. Hay que darle una reactivación, hay que volver a poner en funcionamiento. Y eso yo lo pienso desde dos lados. El primer lado es desde la contención de los ancianos. Ajá. Sí, sí. Yo he escuchado que el actual gobierno va a tratar de sacar de lo que era la pileta del Automóvil Club el comedor de ancianos para llevarlo allí. Sí. Yo avanzo un poco más. No creo que solamente alcance ir a darles de comer a nuestros viejitos, a la gente mayor que está sola, carenciado, que tiene problemas, carenciado, sino que hay que ir un poco más allá, como se hizo en algún momento con un hogar de día, donde llegan a la mañana, toman un café, toman mate, toman algo. Juegan a las cartas, Las actividades de ellos de su edad. Sí, llega sí, el horario del mediodía, almuerzan, siguen a la siesta viendo televisión, la novela, haciendo cuadraditos para la frazada. Hay 20.000 actividades, se llevará profesionales como peluqueras, que les hagan las uñas, las mujeres, que les corten el pelo a los varones, pero que tenga otro movimiento social. Sí. Porque son muchos. Son muchos. Y son los que pagan, Carlos. Sí. El jubilado es el que paga. Sí, sí, es el mejor pagador. Eso está archi considerado. Sí, sí. Entonces creo que es importantísimo eso. Y dije un pedazo del SIG. El otro pedazo, yo creo que el hospital como está, está bien. Tiene algunas falencias. Pero se puede mejorar más aún. Uh-huh. ¿Pensás una extensión, una ampliación, digamos, en el SIC del hospital? Exactamente, consultores externos. Consultores externos. Que se hacen con Durlo, que se hacen rápido. Sí, digamos, sí. No hace falta una gran inversión, sí, la inversión en personal. Pero habrá que firmar los convenios correspondientes con las distintas facultades e universidades para traer personal para que atienda y al mismo tiempo funcione como una especie de escuela. Claro. Pero bueno, llegará el momento de los convenios, pero la idea es esa. Porque no puede seguir abandonado el SIC de la manera que está. Porque se va a derruir y vamos a necesitar más dinero todavía para invertir en eso. Bueno, muy bien. Osvaldo, realmente te agradezco mucho haber compartido este rato de la mañana con nosotros. Y te comprometo públicamente para que en algún otro momento vengas y desarrolles más en profundidad lo que tiene que ver con la propuesta, con tu programa de gobierno. La propuesta, sintetizando en unos minutos nada más para no extenderme más, sí. Hay un hecho que hay que actuar en forma inmediata, ya. Sí. Es decir, asume el gobierno y al otro día, hay que a las 7 de la mañana, hay que hacerlo sí o sí. Es empezar el arreglo integral, completo, de lo que es la calle Hipólito Yrigoyen, de lo que es la calle Salta y Rivera Indarte, desde el momento que se despega la brea, por decirlo, el material que tiene la ruta, hacia adentro y en toda su extensión. Y finalmente una avenida que es la que dirige el tránsito, si uno va por un lado o por el otro, que es la avenida Pueyrredón. Después veremos todos los múltiples problemas y graves que hay, como en la calle Aristóbulo del Valle, en la misma Pueyrredón, en la Jujuy. Bueno, yo tengo un mapa pintado con pinches de todos los colores, cada uno de ellos indica qué es lo que ha, digamos, cuál es el problema. Ecología, sí. Para tratar de ir buscando vías de solución. No venimos con magia, yo no soy un mago. Claro. No soy un iluminado. Sí. Me voy a sentar a trabajar con todos los partidos políticos, con todas las instituciones, con todos los profesionales para ver de sacar el mejor proyecto de Capilla del Monte. Bien. Porque no nos olvidemos que muy pronto tenemos que llegar a nuestra propia carta orgánica. Ya. Previo censo del gobierno de la provincia, PSN, digamos, tienen que declarar la provincia, ciudad Capilla del Monte. Sí. Y allí, bueno, ya hay que hacer la carta orgánica. Claro. Pero esto es fundamental también porque todas estas leyes que tenemos actualmente han quedado totalmente obsoletas. Claro. Bueno, hay que hacer una audiencia constituyente, previamente una asamblea constituyente, y armar, como vos estás diciendo, algo tan importante como la constitución local. Quizás vaya a ordenar mucho más el aspecto administrativo, el aspecto de gestiones. Creo que esto le va a dar un marco distinto a Capilla del Monte y aparte otras instituciones más. Claro. Como claro. La defensa del consumidor, la defensa de la mujer. Quizás son organismos que se van a poder incorporar para que después de un plumazo, en un decreto, no se los borre. ¿Tenés pensado incorporar el Consejo de la Mujer en el gobierno? El Consejo de la Mujer estaba creado, desapareció en un momento, no ha llegado a mis manos ese proyecto. Sí me ha preocupado mucho otro proyecto que se queda dando vuelta, que tiene que ver con evitar el ataque, el atropello a la mujer en el trabajo en la Municipalidad de Capilla del Monte. Claro. Creo que es algo realmente bastante... Sí, hay, hay un acoso en la municipalidad hacia la mujer que realmente... Entonces eso hay que cortarlo, y se va a cortar seguramente con una resolución o con el Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza que habrá que elevar al DEM. Bueno. Y bueno, ya es responsabilidad del actual gobierno, no es una responsabilidad nuestra. Bien, pero en mi gobierno no va a ocurrir eso, indudablemente no va a ocurrir. Muy bien, Osvaldo Oroz, estuvimos charlando todo este rato. Te agradezco mucho por haber compartido este mediodía con nosotros. Y bueno, seguramente estarás sentado aquí frente a los micrófonos de la radio de la cooperativa de Vía Araba muy pronto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta nueva invitación. La idea de todo un grupo de gente es poner a Capilla del Monte de pie, lograr que recupere la pujanza que supo tener, lograr que ese balneario Carabalumba vuelva a ser el orgullo de Punilla. El primer balneario de Punilla y el décimo en la ciudad, en la provincia de Córdoba. Creo que es fundamental recuperar nuestra imagen. Esta imagen que se ha llevado el turista de este fin de este verano ha sido realmente lamentable. Capilla del Monte siempre se caracterizó porque le dan, va a Buenos Aires, la persona que estuvo aquí, y comenta maravillas. Yo lamentablemente debo pensar que en esta oportunidad no deben haber aumentado maravillas, no deben haber comentado nada. Mejor el año que viene vayámonos al norte, al sur, a cualquier otro lado, pero no a Capilla del Monte, y esto sería lamentable. Claro, claro, el buen trabajo en turismo o en atención al turista es el sentido de que el turista vuelva, que ese es el objetivo. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y estamos a la recíproca. Estamos esperando cuando nos convoques. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Como una bendición.